أنا كنت أستقبل تاني مطي ما كنت كام أستقبل تاني ما تقرش وين أتون اللي شوي ناو رشيو كان بقاش بيان اللي كنتم ما تكون أنشيو تشتنين تيت Muy buenas tardes a todos los presentes. Como bien sabrán, hoy es la segunda sesión del seminario multisitio, procesos de emancipación de los pueblos originarios y afrodescendientes. Nos junta el tema de hoy, las mesas que se hablará, será la lucha por la autonomía, el territorio y la cultura, historia, filosofía, religión y pensamiento político de los pueblos originarios y afrodescendientes. Tenemos como ponentes a los compañeros Máximo Calleja Ruiz, Onésimo Ortega Ayala, Jesús Christopher Fuentes Ruiz, para lo cual yo les pido un aplauso para ellos. Bien, como estamos con el tiempo encima, yo creo que vamos a empezar de derecha a izquierda. Y bueno, antes que nada quisiera presentarme. Mi nombre es Alfredo Santiago, estudiante de creación literaria en la UACM y miembro de la Casa Nacional de Estudiantes. Agradecemos de mano a los compañeros que hicieron posible esta reunión, este seminario. Y bueno, todas las cuestiones de logística, pues la chama que trae encima este encuentro. Bueno, quisiera ceder la palabra al compañero Máximo Calleja Ruiz, con su ponencia, La policía comunitaria en la construcción de la identidad étnica territorial en la región Costa Montaña y Guerrero, para la cual le cedo el micrófono y ya no estará platicando. Bueno, papá, buenas tardes. Como ya había dicho el compañero, ya mencionó mi nombre. Yo nada más quiero recalcar que mi idioma oficial es Tunzabi, mi comunidad pues Buenavista, y el título que le puse a este pequeño ensayo es La policía comunitaria en la construcción de la identidad étnica territorial en la región Costa Montaña de Guerrero. Y antes, pues, agradecer a los compañeros organizadores. A mí cuando me mandaron la convocatoria, pues a mí me sorprendió, porque la verdad, ya en este último siglo que vamos, pues ya muy poco, ¿no?, se ha hablado sobre los pueblos originarios. Y que bueno, pues ya lo que veo es que hay poca persona que realmente se preocupan realmente lo que está pasando con los pueblos originarios actuales. Y ahora me permito también expresar este trabajo que he elaborado. Bueno, en una primera entrada, la primera pregunta que yo hago, ¿quiénes son estos pueblos originarios, no? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque también yo pertenezco a estos pueblos. Ahora, estos territorios que históricamente han ocupado estos pueblos originarios de México, concentran también una gran cantidad de diversidad de recursos naturales, pero también esa diversidad de recursos naturales que ellos ejercen en su territorio. Muchos de estos territorios, de esos pueblos originarios, está en constante disputa, ya sea con el Estado o netamente, directamente con los grupos transnacionales. Ahora, la región Costa Montaña se le denomina, pudiera yo decirlo, yo lo defino así de esta manera, la región Costa Montaña, como muchos intelectuales lo han considerado y lo han llamado, sobre todo los que han trabajado de esta zona, ¿no? Porque prácticamente no se le ubica mucho ni en la Costa Chica ni en la montaña, sino está entre medio, ¿no? Es por eso que se le ha dado a ese nombre de esta región llamada la Costa Montaña. Ahora, ¿quiénes son estos pueblos que conforman esta región? Pues encontramos los pueblos Mepas y Nasavis, que son estos dos pueblos que en 1995 decidieron crear la institución comunitaria, y dos años después crean la institución que es la Impartición de Justicia, que actualmente se le conoce la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Ahora, estos pueblos que se ubican en estos territorios, también ejercen estos recursos naturales. Y esta zona pues son boscosas de matorrales, con los encinos amarillos, árboles, arbustos, lo pudiera yo decirlo así. Y sobre todo en la parte baja de las montañas, forman también bosque de varias especies, en este caso los encinos o mezclado con varias especies de pinos. Ahora, también cabe destacar que la región Costa Montaña es un espacio donde cada miembro de cada comunidad comparte con sus vecinos una serie de elementos culturales. Ahora, en este caso, ¿y estos cuáles son? Yo lo he puesto aquí en mis redacciones, que son la lengua, ¿no? Dentro de estos elementos encontramos estos elementos culturales como la lengua, el propio territorio, los cultos religiosos, las formas de vestir, las creencias, la historia, todo lo cual le permite decir que es parecido a ellos, pero también comparten una identidad común que lo distingue a otros seres humanos, pudiera yo decir, porque la verdad a mí decirle pueblo mestizo se me hace más discriminatorio. Entonces, en lugar de utilizar esa categoría mestizo, yo digo seres humanos, los pueblos de seres humanos. Ahora, hay nuevos planteamientos, muchos de los intelectuales actualmente plantean que actualmente ya no existen esos pueblos originarios. Más bien, son un grupo que han trastocado, pudiera yo decirlo, lo que ellos plantean, que son un grupo heterogéneo. Entonces, he discutido con algunos intelectuales. Entonces, si usted plantea esto, entonces, ¿dónde queda la cultura de ellos? ¿Dónde queda el rezo que ellos hacen en los rituales, en la petición de lluvia? Entonces, ¿dónde queda su pensar de ellos en el creer su náhuatl? Entonces, ese es otro nuevo pensamiento que los pueblos originarios hacen diferente a estos pueblos de otros seres humanos, me pudiera yo decirlo así. Pero también, ¿qué pasa, no? Si bien es cierto que la identidad de esos pueblos indígenas o originarios, porque también están en debate, ¿no? Esos dos conceptos, indígena o originario, ¿no? Ahora, tienen una categoría dialéctica frente al Estado mexicano. Pero, ¿qué pasa? En su discurso plantean que son los descendientes de la cultura ancestral. ¿Qué quieren decir con eso? Los conquistados, lo pudiera yo decir así. Pero, por lo tanto, esto exige mayor atención hacia su pueblo. Ahora, recordémonos que el levantamiento de los zapatistas de 1994 y su demanda no ha cumplido en 100% su demanda. Es apenas una cuarta parte reconocible, aun cuando existen esos documentos que no son identificables o solamente están guardados y deteriorando, pudiera yo decir, de tinta y papel. Ahora, la sobrevivencia de la identidad étnica de estos pueblos Nasabi y Mepa ha permanecido en este caso, ¿y en qué forma, no? Y una de estas formas que ha sobrevivido también en el seno de estos pueblos es la forma de autogobierno comunitario, pudiera yo llamarlo así, que además esta forma de autogobierno comunitario obedece la unidad colectiva que ejerce internamente en sus comunidades. Y también cómo estas comunidades tienen relación con otras organizaciones de las periferias de la República Mexicana. Recapitulémonos un poco que en su momento, en este caso, tal vez ustedes han estudiado un poco sobre el nacimiento del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, y uno de esos dirigentes, he platicado con él y me ha planteado que cuando esta organización también surge, muchos de estos dirigentes van a participar y van a ser promotores también en un principio cuando nace en 1996 el Congreso Nacional Indígena. Ahora, la lucha por la identidad étnica es una construcción histórica y relacionada con el contexto estructural en la que está inserta. Ahora, en este proceso colectivo de demarcación de fronteras, denomina también fronteras étnicas, pero también en el cual el sujeto social construye una caracterización de nosotros con la correspondencia de línea que divide de ellos a partir de un rasgo compartido y donde es fundamentalmente la dimensión de la autodescripción. Ahora, ¿qué pasa? En cuanto a su ubicación geográfica, los pueblos originarios por lo general viven en una zona considerada como con las menos favorecedoras del continente, lo pudiera decir así, pero también las regiones, también estas regiones se ubican en las zonas montañosas. Ahora, y ahí un poco me apoyo para definir estos conceptos de territorio y de la identidad étnica con este autor Gilberto Jiménez, ya que él cita en su trabajo a Lemarchi, donde él distingue dos grandes conjuntos. Por un lado, elementos discretos naturales o atropizados presentes en el territorio regional, de cómo permanente u ocasional. Y en este caso él define estos conceptos, dice, en él encontramos los campos, bosques, lagos y lagunas, montañas, nieve, lluvia, valles y planicies, ¿no? Ahora, todo este conjunto de factores se aprecia en territorio comunitario, que es así que los propios pueblos originarios tienen una relación estrecha con la naturaleza, que es lo que yo le acabo de mencionar, ¿no? El resto de la petición de lluvia, entonces está relacionado todo. No se puede dejar a un lado. Ahora, para las comunidades originarias, esto representa parte de su sentido de vida, de crecimiento, por no decirlo, parte de su alma. Ahora, porque de él dependen muchas producciones para su existencia. Su conexión también con esta naturaleza hace que sea muy especial, es muy rico en sabiduría. Ahora, si bien estas identidades de los pueblos originarios representan poder también de dominio del territorio, también tenemos que ser un poco críticos en ese lado. ¿Por qué? Porque a otro en lo social y en lo político se da estos dominios de la identidad étnica sobre otro pueblo. Y en el caso de los pueblos Mepa y Nasabi, son dos identidades paralelas. Los pueblos entre ellos se discriminan también, que sea realista. Ahora, también se critican, también utilizan palabras también que inferiorizan a otro pueblo. Ahora, la identidad de su pueblo define su forma de ser, su forma de pensar. En este caso pongo el ejemplo de los pueblos Mepa. ¿Cómo catalogan a los pueblos Nasabi? Como gente terca, necia y sucia sobre todo, ¿no? Y estos pueblos Nasabi al revés, ¿no? Consideran también a los pueblos Mepa como gente más educada, pero a la vez débiles, ¿no? Entonces son categorías de la identidad étnica de cada pueblo, cómo lo define un pueblo a otro pueblo. Ahora, también esas identidades de los pueblos indígenas, internamente hay un conflicto racial y discriminatorio. En menor medida hay comunidades que hacen menos a otro, que es lo que yo explicaba hace rato. ¿Qué es lo que hace diferente las identidades de los pueblos? Pues en este caso, los pueblos Nasabi, una de las partes más interesantes que le caracteriza y le da ese rasgo a los pueblos Nasabi, es sobre todo que en el caso de los Nasabi adoran mucho las peticiones de lluvia dos veces al año. Son artesanos, manufacturan las servilletas, los manteles, los trajes típicos de sus mujeres, pero esto también se refleja con su vestimenta de huipí y minoría de hombres con su manda de calzón. Y los Mepa observamos que es muy usual en su territorio de ellos, su casamiento con la quema de leña. En este caso también encontramos la elaboración de morral, de lana y cobija. Ahora, de este modo la identidad étnica que representan a estos pueblos originarios son vistos para muchos investigadores como una sociedad colectiva, con cultura propia y esta imagen que crean, discurso propio que describe cómo viven en su territorio. Ahora, y estas son proyectadas en la acción política de los movimientos, en cuando se requieren, ¿no? Y es solo de este modo que podemos considerar en toda su magnitud los cambios que en las últimas décadas viene configurando en torno a los pueblos originarios. Ahora, en el caso de la policía comunitaria de Guerrero, el denominado territorio comunitario es una categoría nueva que adquirió su lento proceso de construcción que se idearon a partir de 1995, año del nacimiento de la policía comunitaria, organizada por las comunidades originarias integrada entre 30 comunidades. Entre ellos, pues, también hubo participación de los pueblos hermanos, en este caso, en zona hablantes de español, en este caso, todo lo que es la zona parte baja de San Luis Acatlán, algunas comunidades del municipio de Azuay también. Ahora bien, el territorio puede estar relacionado también a una forma jurídica y política. Ejemplo clásico de un estado-nación son los rasgos culturales de una asociación de barrio dentro de una sociedad y económica a la vez. Pero también la emergencia de la policía comunitaria se proyectó su apropiación de un territorio, de un espacio también, por las agrupaciones de las comunidades que lo integran. Estos grupos lograron tejer una red de poder local, lo pudiera yo llamarlo así, y regional a la vez, llamada Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria, ejerciendo cierto control social y político en los pueblos Mepa y Nasabi, vista como poder colectivo gracias al apoyo total de las comunidades. Pero también hay cosas que se tienen que replantear sobre esta construcción del sistema comunitario, porque también a veces la propia estructura de la CRAT también ha construido su propia identidad y esa identidad domina al otro también, por lo tanto se tiene que revalorar muchas cosas para no volver a recaer lo mismo que ha construido el Estado mexicano. Ahora, el surgimiento de estos grupos en los últimos años, en este caso los pueblos indígenas, como nuevo protagonista social y político, no nada más en Guerrero, no nada más en México, sino en toda América Latina, puede ser visto como un paso en la transformación del Estado y la transición a una forma de vida más democrática. La formación de la policía comunitaria es un ejemplo de muchas organizaciones étnicas que resurgen con identidad propia. Esas identidades étnicas marcan diferenciación en su rasgo físico, sus pensamientos, su cosmovisión. Ahora, por mucho tiempo se pensó que las reivindicaciones étnicas eran fenómenos transitorios y que con la aparición de los modernos estados-nación, como muchos intelectuales lo llaman, como la forma de organización dominante en el orden mundial, la centralidad de esas demostraciones había cobrado en épocas anteriores se desvanecería gradualmente. Pero también se esperaba que los Estados-Nación resolvieran los asuntos de integración y de homogeneización cultural, con los cuales los posibles fuentes de conflicto étnico quedarían suprimidos en primer lugar. Ahora, también la región denominada Costa Montaña, como unidad territorial, como ya se dijo, se ubica en intersección la región de la montaña y la Costa Chica del estado de Guerrero, pero lo más importante también de todo esto es que hay un proceso también que se tiene que revalorizar. Y en este lado, pudiera yo decirlo, que tanto las comunidades, la Paneca y Mixteco, por lo regular, lo ubicamos entre la región Costa Chica y la montaña, pero ¿qué pasa? Los territorios de esos pueblos actualmente lo observamos como, no sé, creo que ustedes también han leído un poco sobre lo que plantea Luis González González, de ese concepto terruño, ¿no? Y entonces, yo en ese lado, yo planteo que terruño tras terruño se va construyendo un territorio. Y ese territorio, al construir, también está construyendo un poder. Y ese poder, muchos lo plantean poder popular. En ese lado yo no lo planteo en poder popular, sino yo lo planteo más bien en poder colectivo. Ahora, finalmente, el territorio de la comunitaria se divide en tres, pudiéramos decir, en tres regiones. Ya aquí, ya los datos ya lo estamos utilizando ya en, perdón, en 2010 ya. Y cada una, hay una casa de justicia y seguridad ubicada en las comunidades. En este caso, Espino Blanco, que ya prácticamente hubo un cambio, se lo llevaron a otra comunidad, pero anteriormente era Espino Blanco donde estaba la casa de justicia. Ahora de ahí, Citlaltepec, y la casa que se le ha denominado la casa matriz, que es la de San Zacatlán, siendo esta última la sede histórica de la organización, y específicamente en la investigación está ubicada en la Río Costa Montaña. Pero en este trabajo la identidad étnica de los pueblos Mepa y Nusabi se entenderá por su forma organizativa, pero también este último ha estado en polémica y es cuestionada por el Estado mexicano, considerándola ilegalidad. Ahora, ¿qué pasa con estos fenómenos, pudiera yo decirlo, de un suceso histórico? También está en una situación de que el Estado se ha negado en reconocer sus derechos también. Ahora, hay algo muy importante también que este autor, Gilberto Jiménez, plantea, que las identidades sociales solo cobran sentido dentro de un contexto de luchas pasadas o presentes. Se trata siempre, según Bourdieu, de un caso especial de la lucha simbólica por las clasificaciones sociales, ya sean a nivel colectivo y en forma organizada, como ocurre en los movimientos de reivindicación regional, étnica, de clase o de grupo. Ahora, el objetivo de lucha no es tanto reconquistar una identidad negada o sofocada, sino reapropiarse del poder de reconstruir y evaluar automáticamente la propia identidad. Ahora, la de los pueblos indígenas, en México y en América Latina, por lograr el reconocimiento de su personalidad cultural y los derechos de beneficios ligado a ese reconocimiento en el plano político-social, constituye una buena ilustración de esta forma de cómo ellos plantean su lucha. Ahora, algo muy interesante también de esta construcción de la identidad étnica, y ahí también me apoyo un poco con Mauricio Howard. Él plantea que la memoria se reconstruye a través de los testimonios. Y es esta parte donde yo también retomo Gelacrat, cuando surge, fue precisamente lo que hicieron muchos pueblos. O sea, al unirse las 30 y tantas comunidades a debatir y a poner sobre la mesa las propuestas de la creación de la policía comunitaria, por lo tanto había ese planteamiento también de la creación y la construcción de la identidad, y por lo tanto había una nueva construcción de la identidad, que es la identidad de la construcción del poder local y poder estatal. Ahora, y es lo que este autor plantea, que es obvio en efecto que uno o más personas, al reunirse las comunidades en la asamblea, sus recuerdos de los que antecedieron ayudó a describir con suma exactitud hechos y objeto que, al reconstruir toda la consecuencia de cierto acontecimiento del pasado, lograron determinar que los detenidos serán reeducados. Entonces, yo creo que esa es la parte más interesante, cómo esta memoria colectiva ayudó a precisar muchos de los elementos que plantean. Y compañero, yo creo que lo dejo. Es un espacio de debate donde ustedes pueden dar su opinión. Críticas son bienvenidos. Y les cedo la palabra al compañero Morado. Sí, es Máximo. Muchísimas gracias, compañero Máximo. Cedo la palabra al compañero Onésimo Ortega Ayala, que nos compartirá su palabra con la temática de la reconstrucción de autonomías alternativas, territorio, filosofía y memoria. Buenas tardes. Cabe aclarar que los estudios que estamos realizando con pues tienen relación con el compañero Máximo, a diferencia que yo estoy trabajando en el municipio de Orinalá como nuevo proyecto comunitario. Bien, yo inicio diciendo, bueno, que la memoria, como acaba de comentar el compañero, pero bueno, de otro enfoque, o sea, el consciente e inconscientemente, la policía comunitaria de Orinalá hicieron uso de la memoria individual y colectiva, en este caso para construir un proyecto alternativo. Se vio la necesidad, ¿no?, de construir un proyecto alternativo comunitario. En este caso, ellos mismos, al rescatar las filosofías, en esas filosofías que yo agrego como sabidurías milenarias, pues en ese sentido va en un proceso de la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica. Esos son procesos en el cual van construyendo para llegar a un proyecto alternativo, ¿no? Ahora, y vemos que Orinalá se encuentra tanto culturalmente fuera del territorio comunitario, ya que el territorio comunitario, desde su origen, la población es meramente indígena. Y en el caso de Orinalá es población mestiza, por eso es la diferencia, un poco. Ya, bueno, aquí está una pregunta, dice, ¿qué factor central de la memoria individual y colectiva de Orinalá hizo mirar hacia la memoria comunitaria e histórica de los pueblos originarios? O sea, ¿en qué sentido? O sea, ¿cuál fue el papel de la memoria para reconstruir un proyecto comunitario, cosa que ellos no son hablantes de alguna lengua originaria? Ahora, de esta manera, conscientes e inconscientes se identificaron con los indígenas o solamente fue una estrategia para legitimarse? O sea, ¿cuál fue la función ahí de la memoria? No. ¿Porque se identificaron con la población indígena o lo utilizaron como proyecto para legitimarse? Ahora, de esta manera vemos cómo el uso de la memoria puede utilizar de diferentes maneras. Una, para construir un proyecto alternativo de organización social y comunitaria de los pueblos originarios, y como cabe recalcar, una memoria colectiva individual. Todo es un proceso de filosofías, de sabidurías de los pueblos, tanto prehispánicos, que han recaído precisamente en este proyecto. Ese es un punto que puede ser. Otro punto que puede ser es para una lucha social de carácter comunitario. O sea, como es el caso de la policía, meramente ubicado en Orinalá. O sea, ese puede ser otra característica. ¿Por qué? O sea, porque yo siempre hago mención en Orinalá. Bueno, Orinalá, como he mencionado, es una cabecera municipal meramente hablante de población mestiza. Aunque el compañero por aquí mencionaba que no utilizaría esa palabra mestiza, pero bueno, yo sí lo recalco porque no ha habido algún debate al respecto. Bien, y dentro de este territorio, o dentro de esta región que se ubican las policías comunitarias, que se ubican las policías comunitarias, está dentro de la región de la montaña. Y la región de la montaña es un marco social. Es un marco social colectivo de la memoria. ¿En qué sentido? Bueno, porque ahí están tres de los cuatro grupos culturales que habitan el estado de Guerrero. Tres de los cuatro grupos que existen en Guerrero. En este caso, Es el contexto de la memoria colectiva de la montaña es común a todos. Yo planteo, o sea, hago énfasis en eso, que es común a todos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido yo puedo decir que es común a todos? Porque todos se caracterizan, como he mencionado, con algo que los caracteriza en términos generales, el núcleo duro, que recae precisamente en, en las peticiones de lluvia. O sea, esa es una característica general de los pueblos originarios. O sea, esa petición de lluvia, los rituales que realizan cada año, los caracteriza a toda la población. ¿Y por qué digo que este contexto es común? Porque, bueno, existe una exclusión social, la región de la montaña, la población, una exclusión social, ausencia de las autoridades, y los acontecimientos de inseguridad. Esos son puntos centrales que nos llevan a un proyecto comunitario. Todos esos puntos, como he mencionado, Linalá y otros municipios, siempre recayeron a la organización social comunitaria, en base a la memoria. Entonces, en las memorias, como el que puede rescatar y construir un proyecto alternativo. Y aquí, o sea, aquí como se ha mencionado, no es tanto de castigar en este proyecto, sino reeducar en un mismo plano. Entonces aquí es la cuestión, pues, la filosofía es reeducar en base a esas filosofías ancestrales. Y estas filosofías se han ido transmitiendo de generación en generación. Estas formas de brindar seguridad han cobrado importancia en varios espacios del territorio guerrerense. Hay varios municipios que no meramente son hablantes de alguna lengua indígena, pero han retomado ese proyecto. Y yo, en mi caso de estudio, estaba recayendo en el municipio de Linalá. Y ahí yo hago mención, o sea, cómo esa memoria, cómo esa filosofía o ese saber milenario se han ido construyendo, se han ido rescatando. Y bien, como mencioné inicialmente, o sea, esto se puede legitimar bajo un carácter comunitario. Se comparte una filosofía, una filosofía soterrada. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque el Estado siempre es su forma de gobernar y no ha dejado. No ha querido y no ha dejado que se construyan otras formas de autonomías. Cuando yo digo otras formas de autonomía, son otras formas de gobierno, como es el caso de las policías comunitarias. Y aquí, o sea, podemos ver, o sea, toda esta población siempre históricamente ha sido discriminada, excluida, históricamente. Y en ese caso, pues ellos han luchado para hacer un propio gobierno alternativo. Ahora, planteo otra pregunta. Dice, ¿la memoria tuvo alguna función o uso para retomar un proyecto alternativo comunitario? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué papel jugó ahí la memoria? Porque el Estado, o sea, y cabe recalcar, ¿no?, que la policía comunitaria de Linalá la encabezó una mujer, Nestora Salgado. Se dio un caso cuando la detuvieron. Entonces, ese también es muy llamativo, ¿no? En cómo un proyecto comunitario alternativo lo encabeza una mujer, y no una mujer meramente indígena, ¿no?, sino como una mujer de raíces mestizadas. Entonces, en este caso. Y así cae el Estado, golpea a esta nueva estructura, cae Nestora Salgado, y en apoyo salen otros líderes también, como es el caso de Tixla Guerrero, de Gonzalo Molina, que también lo detiene. Pero todos, yo sigo planteando, o sea, es como esta memoria hace posible hacer estas nuevas formas de gobierno. Y no hay que olvidar, ¿no?, o sea, que esta estructura no surge de la nada, están amparado por la ley. O sea, está la ley 701 y está la 169 de la Organización del Trabajo. Entonces son esas leyes respaldadas. Pero ahí también recae cómo esas memorias retoman. Ahora, Perdón. Dice, aquí queda claro un punto, ¿no? Dice que el Estado vio claramente que esas nuevas organizaciones no les convenía a ellos. Entonces, de esta manera, ellos trataron de dividir. Y aún así, paso a otro punto para recaer cómo el Estado de Guerrero y el Estado mexicano dividieron estas organizaciones. Ahora, yo planteo un concepto que se llama el biopoder. En este biopoder, yo planteo lo siguiente, dice, el proyecto alternativo de este poder, como he mencionado, no es del agrado del Estado mexicano. El sistema ha impuesto una hegemonía de poder global, la del cual todos conocemos. Ha implementado una serie de reformas para mantenerlo controlado a la población. ¿Y de qué manera puede aplicar? ¿De qué manera puede mantener controlado la población? Aplica una fuerza de ley a lo que yo le he llamado una mano invisible. Esta mano invisible del Estado es lo que podemos llamar como el biopoder, esa mano invisible. Y hago una pequeña cita para más o menos que quede claro de lo que se puede llamar el biopoder. Dice, el eje del biopoder ya no es la violencia del Estado, sino política económica del gobierno, ya que no apunta a reprimir, sino a controlar y regular la vida de los movimientos y la población en general. O sea, ya no es tanto de reprimir, sino de controlar. ¿Y de qué manera? Bueno, como todos sabemos, el Estado vigila a toda la población en general, a los movimientos sociales, a los líderes en todos los aspectos. No deja que estos planteen alternativas o reclamen sus derechos básicos. Las policías comunitarias es un claro ejemplo del biopoder ejercido por el Estado. Aquí hay un punto, hubo un momento que el exgobernador Aguirre Rivero quiso credencializar a las policías comunitarias, convertirlos en policías rurales, pero ahí estaba la mano invisible, el biopoder, ahí recaía ese sentido, o sea, te domino, entras a mi sistema, ya no te violento, ya no te reprimo, pero te controlo, porque ya estás dentro de mi sistema, si yo te pago, ya no puedes salir fuera de todo esto. Hubo grupos que sí le entraron, hubo grupos que se mantuvieron en su proyecto alternativo. Ahora, esto nos lleva a que ya no es las policías o los movimientos, son una institución social. Por características, la policía comunitaria cumple con una institución. ¿Por qué? Porque ejerce seguridad y justicia. Y está reconocida tanto legal y legítimamente. O sea, es una institución social por ejercer estas características. Ha logrado, y el Estado en parte ha logrado su objetivo, porque ha dividido a la policía comunitaria. Algunos han mantenido, el proyecto original, y otros se han sumado a un proyecto del Estado para dividir. Y en este caso podemos ver el caso de las policías comunitarias de Orinalá, Guamostitlán, Tlapa, Cualá. Son policías que surgieron en la crisis, en la división en que estaba la policía comunitaria. Todos los líderes de estas regiones cayeron presos bajo el concepto que yo he denominado el biopoder, humano invisible. Aquellos que se salen fuera de este orden, los encierran, si bien les va, y si no, los matan. Eso es ese es el pan de cada día, ¿no?, de los muertos en el Estado de Guerrero, y me imagino que en todo el país. Bueno, yo cerraría mi participación con esto. Es muy amplio, nos da para debatir más a profundidad, pero son parte de los avances que yo estoy haciendo en el caso particular de Olinalá Guerrero. Gracias. Décimo Ortega, muchísimas gracias compañero Décimo. Ahora cedo el micrófono al compañero Jesús Christopher Fuentes Ruiz, que nos estará compartiendo la palabra titulada, perdón, una disculpa si no lo puedo pronunciar bien, Gendarudinizá, formas de resistencia al capital global en el Istmo del Tehuantepec. Adelante. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí compartiendo y escuchando un rato toda la serie de barbaridades que vamos a decir ahorita, ¿vale? Bueno, me gustaría leer realmente lo que escribí, ya que era de un momento en el metro donde estaba escribiendo y estaba inspirado, entonces me gustaría que escucharan esta parte porque realmente es lo que quiero decir. El 6 de septiembre fue un día que sacudió el territorio itzmeño, arrancando lágrimas, vidas de los subalternos de la región. El supuesto desastre natural del 7 de septiembre, que replicaría hasta el día de hoy, puso de nuevo en la mira al Istmo oaxaqueño. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? Pero el verdadero desastre natural ya se contaba desde el año del 94, año en el cual la planta piloto de la generación eoeléctrica, la Venta 1, abriría la brecha para convertirla al territorio itzmeño en el territorio de despojo por molinos de viento. El territorio del Istmo de Tehuantepec históricamente es un lugar estratégico para el capital global. Es un territorio y un lugar estratégico a nivel global, ya que es la brecha más delgada de la República Mexicana. Incluso se le ha llegado a comparar con el canal de Panamá, debido a la facilidad de acceso de Norteamérica hacia Centroamérica para la agilización de transporte de mercancías. Cada transporte se plantea desde su cuarta carta de relación, pero ya hay una zona donde podemos traficar rápidamente, solamente hay que dinamitar, ¿no? Entonces ya desde ese momento este tipo de mercenarios y de gente al servicio del capital ponía al Istmo de Tehuantepec en la mira para la explotación y agilización de mercancías para la valorización del capital, ¿no? Entonces, yo planteo en este momento, el 7 de septiembre fue el primer temblor, primer terremoto, pero para el Istmo de Tehuantepec, o más bien para nosotros en general, esto fue una catástrofe natural, ¿no? Y es lo que yo planteo. La devastación de flora y fauna endémica de la región, o al igual que la fauna migratoria, el despojo de tierras, la destrucción de ecosistemas lagunares debido a la zona del Istmo de Tehuantepec, la devastación del suelo de humedad, las grandes cantidades de concreto utilizadas sobre el suelo de humedad, las enormes cantidades de aceites derramados sobre la zona lagunar y el suelo de humedad, utilizadas para el funcionamiento de los aerogeneradores, y la alteración del ciclo de vida de la avifauna, es decir, los murciélagos de la región, así como de diferentes organismos fotorreceptores de la laguna y otros que no viven, y que viven otros organismos terrestres, y la muerte de diferente tipo de aves migratorias y no migratorias en la región, ¿eso no es un desastre natural? Esa es la pregunta del día de hoy. O sea, el terremoto es un fenómeno natural, algo que el ser humano no puede controlar. Pero esta catástrofe, la devastación de flora y fauna, la destrucción de ciertos ecosistemas, ¿a eso no se le considera una catástrofe natural? Es una pregunta que se deja abierta y que espero que se la planteen para ahorita, para la hora de las preguntas, ¿vale? Bueno, el Istmo de Tehuantepec, desde el año de 1994, es ubicado como una de las regiones más aptas para la generación de energía eoloeléctrica, es decir, la energía eólica mediante ventiladores enormes que generan cierta capacidad de energía. Estos aerogeneradores principalmente están ubicados por grandes empresas transnacionales, Walmart, Soriana, Orrerá, Oxxo, diferentes incluso gobiernos, ¿no? El secretario de Turismo de Oaxaca es dueño de uno de los parques eólicos, ¿no? Entonces, cuando se presenta este tipo de energía, se plantea como la llegada del progreso verde, ¿no? La economía verde. ¿Por qué? Porque ahora va a disminuir las afectaciones ambientales, la emisión de gases de efecto invernadero, debido a que es una energía limpia. Pero ahora, ¿qué tiene de limpio? Otra vez pongo en la mesa la devastación de ecosistemas. ¿Qué tiene de limpio? Vertir 155 litros de aceite residual por cada ventilador cada mes, ¿no? Suponiendo que un parque eólico cuenta con 107, el parque eólico más pequeño que existe, que está en funcionamiento, 107 ventiladores multiplicado por 155 litros de aceite que va a la zona lagunar o que se desprende del aire, si lo multiplicamos al mes y después de eso lo multiplicamos por 12, que es al año, ¿cuánta afectación traemos, ¿no? Entonces, ¿es economía verde o es valorización verde o valorización de capital simplemente, ¿no? Es otra pregunta que se queda en la mesa, ¿no? Ahora, todo este tipo de tecnologías verdes es parte de un proyecto general, ¿no? Es parte de un proyecto del sistema capital a nivel global. Y este tipo de proyectos se ha planteado de diferentes maneras. En los años 80 se planteaba como el proyecto Alfa Omega, posteriormente cambió la cara por el Plan Puebla-Panamá, posteriormente se actualizó y se trajo a la mesa como el proyecto Mesoamérica, y ahorita se llaman zonas económicas especiales, ¿no? Que prácticamente es esto, ¿no? La del despojo de los territorios de manos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Pues por la valorización y el aumento de capital, ¿no? A nivel global. Entonces, algo muy importante que me gustaría retomar de la palabra de los compañeros es en qué lugar se encuentran los pueblos indígenas, ¿no? ¿En qué lugar? En un lugar primordial. ¿Por qué? Porque los asentamientos indígenas históricamente han estado rodeados de lagos, bosques, selvas y todo esto. Entonces, ¿por qué? Otra parte que le voy a robar a aquel compañero, ¿por qué los pueblos indígenas están diametralmente opuestos al capital? Porque precisamente los pueblos indígenas se ubican donde está la vida, donde está la flora y fauna principalmente del país, donde se encuentran los ríos, lagos, etc. Y entonces, ¿el capital qué es lo que busca? Aumentar la riqueza y disminuir los costos de producción a costa de lo que sea. Entonces, ¿dónde nos sitúa a nosotros? Pues en un punto dialéctico con el capital. ¿Es la vida o es la muerte, ¿no? Entonces, en este caso, pues los pueblos indígenas resultarían ser la vida, ¿no? Pero no, también no quiero caer en una idealización, ¿no? Hay pueblos y hay personas de diferentes proyectos indígenas, por así llamarlos, que han cedido, ¿no? Que han cedido al capital y que siguen traicionando incluso a su misma gente, ¿no? ¿Para qué? Pues para obtener un poco de esa gran riqueza que va a generar el capital. Bueno, es así que en el Istmo de Tehuantepec, debido a este aumento y a este intento de privatización mediante diferentes formas, particularmente la del aire, que es la de los aerogeneradores, surgen en el 2006, cuando la catarsis social encabezada por la APO está en su apogeo, surge la radio comunitaria Totopo en Juchitán de Zaragoza. Es así que la radio comunitaria Totopo se enfoca en una primera parte en transmitir lo que es el Plan Puebla-Panamá y el proyecto Mesoamérica en lengua zapoteca, en lengua de Xhasa, ¿vale? Y después, aunado a diferentes pueblos, en pueblos principalmente Incox, que es otra lengua, o Huave, como también se le conoce, encabezan una serie de movilizaciones. ¿Para qué? Pues para impedir la instalación de diferentes aerogeneradores. Es así como la radio comunitaria Totopo impulsa organización y resistencia dentro del Istmo de Tehuantepec. Pero ¿cómo se genera esta resistencia, ¿no? ¿Cuál es el proyecto principal de la radio comunitaria Totopo? La radio comunitaria Totopo, a través de las diferentes prácticas ancestrales comunitarias que se tenían en la región del Istmo de Tehuantepec, como lo son la Gendarolinazá y la Gendalizá, encabezan este proyecto, que es Gendar Dinasá, es el apoyo mutuo. ¿Cómo se expresa este apoyo mutuo? Esencialmente, como en todos los pueblos, trabajo comunitario, el tequio, e incluso en las festividades, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, las velas, que son ceremonias religiosas, donde todos apoyan a un cierto mayordomo y la fiesta es de todos, ¿no? Entonces, esas prácticas colectivas, ese apoyo mutuo, ese Gendar Dinasá, es lo que crea comunidad, ¿no? Esas prácticas colectivas son las que se encargan de crear la comunidad, es decir, la Gendalizá. Pero la Gendalizá no solamente es crear colectividad o hermandad junto con otros mediante las prácticas colectivas, ¿no? Sino también es una relación hombre-naturaleza, es decir, ¿por qué se crea esta defensa de la tierra, esta defensa del territorio? Por una relación estrecha que se tiene entre los pueblos y los ecosistemas, o mejor dicho, esta fraternidad o esta relación hombre-naturaleza que en todos los pueblos se vive históricamente por esta construcción de la identidad consciente o inconsciente que se tiene en todos los pueblos originarios, ya que es un entorno común en el que se desarrollan estos pueblos, ¿no? Entonces, es así que la Gendalizá itzmeña no solamente se da de desposeído a desposeído, ¿no? Sino de desposeído a naturaleza, ¿no? Es por eso que los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec se sitúan diametralmente en contra del capital, ¿no? Y bueno, un ejemplo muy claro que de resistencia de los pueblos itzmeños es debido al terremoto, el Estado mexicano intenta entrar a la zona militarizando la región, pues como instalando cocinas comunitarias, ¿no? Aprovechándose la necesidad de los compañeros. Entonces, los compañeros instalan cocinas y brigadas comunitarias autónomas, ¿no? Que es precisamente una forma de disidencia ante este proyecto de entrar del Estado, ¿no? Entonces, al igual que el Estado intenta aprovecharse de la situación para cooptar a diferentes compañeros, las empresas de los consorcios eólicos, principalmente españolas y francesas, pues dicen, pues para que vean que nosotros somos buenos y cooperamos con el pueblo, pues les vamos a mandar nuestros camiones de volteo para que recojan sus casas y se lleven su cascajo, ¿no? Y entonces ahí veían a todos los camiones llenos de cascajo con la pinta de Eólica del Sur o Villosho, ¿no? O sea, son algunos de los parques eólicos de la región, ¿no? Entonces, inmediatamente la gente empieza a protestar ante esto, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues entonces si nos apoyas tanto, pues danos una casa, ¿no? Si nos apoyas tanto, pues danos, coopéranos para comer, ¿no? Entonces ahí es donde las empresas dicen, no, si los apoyamos, pero pues nada más hasta ahí, ¿no? De lejitos. Entonces son parte de los diferentes ataques y acciones que tienen el Estado y el capital frente a las formas de organizaciones de los diferentes pueblos, ¿no? Ya para terminar, muy puntual, me gustaría apuntar algo, ¿no? Tanto en el caso del Istmo de Tehuantepec, como en el caso de los compañeros, que es un caso muy, muy general, ¿no? De cuestión de identidad colectiva, prácticas colectivas y construcción de algo colectivo en sus diferentes regiones. Me gustaría apuntar que no solamente se necesitan generar rupturas con el Estado y el capital, sino también con sus prácticas. Se necesitan generar rupturas con sus prácticas, es decir, rupturas con la ONGización. Es decir, apartarnos de todas las ONGs, apartarnos de todas las organizaciones clientelares. ¿Por qué? Porque han puesto a las resistencias al borde del control del Estado y el capital, ¿no? Han contenido y han domesticado diferentes resistencias, ¿no? Ya que debido a diferentes prácticas y promoción de derechos humanos, las diferentes resistencias se han quedado vendidas y dadas al capital. Entonces solamente pondría hasta ahí eso.